ando tirando pasos de ambiente, porque esta cumbiamba está de prendido. Con un paquete de vela y aguardiente, así se baila la cumbia en Montería. Con un paquete de vela y aguardiente, así se baila la cumbia en Montería. Miren cómo baila ese mi Policarpo, que sabroso que se mueve su cadera. Miren cómo baila ese de Policarpo, que sabroso que se mueve su cadera. De vela y aguardiente, así se baila la cumbia donde quiera. Pero paquete de vela y aguardiente, así se baila la cumbia donde quiera. Y los rabanes, rabanes, sabroso. Oye, chivo, y su chica. A ver, muchachos, temas importantes en el acordeón de mi amigo Pachito. Se está llenando. Para Gabriel Sánchez y Yair. Willy. Y Vájale. La familia de mi compadre Charlie Rivera. Maca y su novia en Metroplex. Sabroso. Sabroso. Coraje. Agua, Willy. Y los pericos de la Cosi. Ahí mi compadre Lepro. Aquí voy tirando pasos de ambiente,